Queremos llegar, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas, acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Aquí comienza el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Le pedimos que sintonice el programa y bueno, con la recomendación de siempre. Si usted maneja, no tome. Y si toma, hágalo con moderación y no maneje. No sea parte de las estadísticas que hay aquí en el país de muerte. Sus familiares lo esperan en el hogar. Así que respete las leyes de tránsito y les recomendamos. Esto es muy importante para que no haya problemas y usted llegue con tranquilidad a casa. Así que los suyos le esperan si está en las carreteras del país, que hoy tenemos buenas vías de comunicación. Les repito, hágalo con cuidado. Bueno, aquí comienza el programa Memoria Viva. Tenemos un invitado muy especial, y se trata de Marcelo Medrano, quien nos acompaña esta noche para tratar un tema muy importante que en verdad hemos venido postergándolo, esa es la gran verdad. Vamos a tratar el asunto del pueblo palestino, de un país, de una nación tan agredida. Y hoy tenemos aquí a Marcelo, y cuando hablo de Marcelo estamos hablando de una palabra mayor. Él es muy entendido en estos temas, maneja bien el asunto de Palestina. Así que Marcelo Medrano, bienvenido al programa Memoria Viva de Radiodifusora Casa de la Cultura. Preséntate al público, por favor. Buenas noches, Marcelo Medrano. Me dedico a la sociología, hago investigación, análisis político, medios de comunicación. Qué chévere, Marcelo, tenerte aquí. Es un placer para el programa, para el público que nos escucha. Y bueno, vamos a ir adelante con Memoria Viva. Antes mandar muchos saludos a los barrios del sur, a la Federación Provincial de Periodistas de Pichincha, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Marcelo, quisiera que ubiques al pueblo del país, a nuestros oyentes, geográficamente, a ver, ¿dónde queda Palestina? Ya, Palestina está asociada en términos culturales a la Tierra de Jesús. Exacto. Entonces, nosotros mentalmente podemos imaginarnos un territorio en el Medio Oriente, que voy a describir los límites. Exacto. Más fácil es ubicarnos al occidente, tenemos el mar Mediterráneo, al oriente de lo que sería hoy el Estado de Israel, Palestina, eso ya vamos a aclarar. Lo que tú dices, lo que sería. Lo que sería, correcto. Tenemos Jordania, al norte tenemos el Líbano y Siria, y al sur tenemos Egipto. Entonces, justo en ese territorio se ubica lo que hoy se llama el Estado de Israel y lo que es el escenario donde se han desarrollado las matanzas últimas del mes de julio-agosto, y donde existe un punto muy caliente, quizás el punto más importante en términos de conflicto regional que existe en el mundo. Sí, Marcelo, Ya con esa descripción geográfica, esto es muy importante para que el público tenga la ubicación. ¿Por qué Palestina? Ya de lo que queda territorialmente, ¿no? ¿Por qué es una nación, un pueblo tan apetecido por el Estado sionista de Israel y por los poderes internacionales como es Estados Unidos concretamente? ¿Por qué Marcelo es un país que ha sido tan hostigado, no, tan masacrado Marcelo? ¿Por qué? Ya, nosotros podemos encontrar varios puntos de referencia en los cuales podríamos iniciar la historia para entender lo que significaría contemporáneamente en el siglo XX y el siglo XXI esta disputa entre Israel y Palestina. Pero tú acabas de dar varias pistas, ¿no? Tú estás definiendo al Estado de Israel como Estado sionista y creo que es el punto correcto para la reflexión. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nosotros encontramos que, que cuando nos referimos a Israel y la justificación de la tierra prometida, tú incluso puedes ver en las páginas web de las embajadas de Israel, ellos plantean de que existió Israel desde hace prácticamente 2000 años, que es un pueblo elegido de Dios, y que Palestina es la tierra prometida. Ahora bien, eso es apelar a una cosa, a una reflexión histórica, como si 2000 años no hubiesen pasado. Y eso históricamente no se lo puede hacer. En 2000 años han pasado muchas cosas en todo el mundo y en especial en la zona de Medio Oriente. Entonces, en un momento de la historia, básicamente fines del siglo XIX, 1886-87, nosotros podemos ver de que en Europa está sucediendo algo y se inicia lo que se llamaría la Asociación Mundial Sionista. Es decir, nosotros no podemos en este momento intentar reflexionar sobre lo que es Israel y Palestina sin considerar este fenómeno del sionismo. El sionismo no es una religión, es una ideología política. Y entonces es una ideología política que nace a fines del siglo XIX en unas condiciones muy específicas en Europa. ¿Cuáles eran estas condiciones específicas? El rechazo y el aislamiento, sobre todo en Europa del Este, es decir, en lo que es el territorio de lo que es Rusia, en esa época el imperio zarista, donde se arremete contra los judíos y se forman los pogroms y cosas por el estilo. Pero lo interesante es que al occidente de Europa, es decir, donde estaba España, Inglaterra, Francia, nosotros tenemos un continente europeo desarrollado en el sentido capitalista y tenemos ahí la metrópoli, que es Inglaterra. En otras palabras, nosotros tenemos en este gran mapa a la izquierda, es decir, al occidente, el desarrollo capitalista del siglo XIX industrial con Inglaterra a la cabeza, y al oriente tenemos Rusia y los países que Hungría, Rumanía, donde son países atrasados. ¿Qué es lo que se comienza a producir a fines del siglo XIX? Se comienza a producir una migración de los pueblos pobres hacia las naciones ricas. Lo cual es obvio. Sí, o sea, lo que hoy ha sucedido, que Ecuador se va, los ecuatorianos se fueron a España, sí, sucedió en esa época desde el oriente, es decir, desde Rusia. Se produjo una diáspora ahí, ¿no? Más que... Claro, bueno, no, diáspora, sí, bueno, sí, de alguna manera está bien, diáspora, pero hacia los países ricos. ¿Cuál era el problema? El problema era que las condiciones socioeconómicas de Europa eran unas condiciones de explotación laboral que todo el mundo los conoce, el desarrollo capitalista puro prácticamente en Inglaterra. Entonces, la disputa por la mano laboral era muy fuerte, y entonces cuando se comenzaron a dar migraciones de Oriente a Occidente, desde Europa, desde Asia hacia Europa, comenzó a darse una represión muy fuerte, generándose movimientos antisemitas. O sea, también se dieron contra los gitanos, contra los húngaros, contra los polacos, pero la masa más compacta era el pueblo judío. Y aquí hay que ser muy claro, nosotros hablamos de un pueblo judío como una realidad étnica, cultural, política, y también la religión judía como un hecho, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hay judíos que no son religiosamente judíos. Judíos, exacto. Eso es muy importante separar. ¿Por qué? Porque dentro del discurso actual, cuando uno habla de judío, está asociando las dos cosas, es decir, la religión y la etnia, y la cultura, en una sola. La cosa que no es aquí. Nosotros podemos tener, por ejemplo, comunidades indígenas, católicas, comunidades indígenas evangelistas y comunidades indígenas con religiones propias de la zona. Las ancestrales. Las ancestrales. Todo, ¿no? Entonces, esa unión es una unión que nosotros, en el discurso, es un discurso que produce malos entendidos. Por eso es importante cuando nosotros nos referimos a Israel, hablar del pueblo judío como si nosotros habláramos del pueblo ecuatoriano. Por eso es importante que tú estés aquí en el programa, sí, sí. Ah, gracias. Sí. Y no hablar en términos de religión. Sin embargo, el discurso dominante que se ha impuesto en estos 100 años es el de unir este adjetivo judío del pueblo judío a la religión judía. Y entonces, inmediatamente, cuando nosotros estamos hablando del tema, nos pueden estar acusando de antisemitas. Exacto. Es decir, de antijudíos y de poco tolerantes. Ajá. Con respecto a la religión. Entonces, lo primerito que hay que aclarar es que cuando nosotros nos referimos a Israel, estamos dándole el contenido de una ideología política que es el sionismo, que desde el siglo XIX, el XX y hasta ahorita ha tenido un proceso político específico y que la religión queda en otro lado. Sí, y hay que aclararlo de una manera muy tajante. ¿Por qué? Porque nosotros, la misma crítica que se le hace a Irán, que son musulmanes, que son islamistas, pero el pueblo judío, incluso los altos dirigentes, toman en cuenta el tema de la religión. Claro. Muy interesante. Los iraníes son fundamentalistas y los israelitas no lo son. Cuando efectivamente no sucede así. Los israelitas en términos religiosos son tan fundamentalistas como los mismos, como los más sectores más atrasados de los islamistas, como los sectores más atrasados de los cristianos. Entonces, nosotros podemos encontrar que haya fines del siglo XIX. Entonces, aquí existe una amenaza muy fuerte hacia los pueblos que migran, pero esto está originando un gran conflicto social dentro de algunos países, y entonces los judíos ricos, es decir, las familias judías ligadas a los banqueros, en especial a los banqueros franceses de la familia Rothschild, comienzan a generar, a ver que hay un problema, y plantean la posibilidad de la existencia de un Estado judío en la Tierra Prometida. Y esto es una cosa brutal, impresionante, esto tiene que reflexionarse. O sea, estos señores viven en Europa, son una comunidad cultural y también religiosa, y ellos deciden buscar la Tierra Prometida en una zona, en este caso Medio Oriente, Palestina, donde había un pueblo. Donde había un pueblo, la mayoría árabe, también había judíos, pero es la idea como que nosotros, como pueblo andino, dijéramos nosotros, nosotros tenemos, nuestro territorio es Brasilia, mi invento, y entonces nosotros comenzamos a generar todas las posibilidades para enviar gente a Brasilia para que tenga un país, llamémosle andino, como quiera llamarse. Entonces, durante fines del siglo XIX y todo el siglo XX, se producen grandes migraciones financiadas por la Asociación Sionista Mundial, grandes migraciones pagadas, ¿sí?, por los banqueros fundamentalmente los franceses. Claro, los franceses. ¿Sí? Y con el apoyo, en esa época, del Imperio Inglés. Esto es muy importante, porque una de las cartas de nacimiento del Estado sionista, del Estado de Israel, se dice que es la Declaración Balfour. Sistematicemos, 1914 arranca la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos Alemania, Italia y el Imperio Turco peleando contra los aliados, digamos, contra Inglaterra, etcétera. Entonces, Turquía abarcaba incluso hasta el territorio de Palestina, Egipto y todas esas cosas. No, hasta Palestina, hasta lo que es Palestina, lo que es Jordania. Y entonces se promete a los pueblos árabes de que peleen contra los turcos a favor de la independencia. Tenemos toda la historia ahí de Lawrence de Arabia, por ejemplo, en los cuales se les pide que peleen para que después, cuando se acabe la guerra y se desestructure el imperio turco, tener la tan ansiada independencia como la nuestra de los españoles. Se acaba la guerra y ellos pasan a un protectorado inglés, auspiciado por lo que en esa época era la Sociedad de Naciones. Entonces, esta promesa que supuestamente se la hizo, no se la cumplió, y al contrario, los territorios de Líbano y Palestina pasaron bajo administración, Siria y Líbano, francesa, y Palestina y Jordania, inglés. Ya. Entonces, ¿cuál es la cuestión? En 1916 hay la Declaración Balfour. Este señor Balfour era el canciller de la época. Sí. Y este señor firma una carta dirigida a los banqueros Rothschild diciéndoles de que Inglaterra está de acuerdo, o su majestad la corona, está de acuerdo en el hogar nacional judío en Palestina. ¿Qué significaba esto? Es una arbitrariedad brutal. ¿Qué significa? Que Inglaterra reconocía a un segundo, ¿sí?, la propiedad en un tercer país. Entonces sería como que Inglaterra reconociera a los brasileños un territorio en Ecuador. O sea, llegamos a ese punto. Claro. Entonces, sin embargo, esa es una de las partidas de nacimiento. Y entonces, durante las décadas del 20, 30 y 40, uh-huh. Se producen grandes migraciones. Realmente hay migraciones de 10.000 individuos en poco tiempo, luego otra gran migración, que en el territorio de donde hoy es Palestina comienzan a asentarse colonos. Colonos que comienzan en algunos casos a comprar tierra y en otras a imponerse por la fuerza, claro, frente a los campesinos árabes, palestinos, que vivían ahí. Esto produce un desplazamiento, un éxodo, que en definitiva es una limpieza étnica. ¿Por qué? Porque estos grupos de colonos estaban protegidos, entre comillas, por bandas paramilitares. Claro, bandas como claro. Sten, Irgun, Agalam, que se encargaban de limpiar el territorio. Sí. ¿Qué significaba esto? Que si un asentamiento de 500, 1000 judíos que habían migrado de Europa fundamentalmente, se ubicaba en un determinado territorio y ellos se encargaban de limpiar ese terreno de las comunidades. ¿Qué pasaba con eso? Que muchos de los colonos se quedaban con los pueblos enteros. Sucedió en el año de 1936-37, esto se sistematiza y se conoce con el nombre técnico de transferencia. ¿Qué significa? De que los palestinos árabes están muy gustosos en abandonar sus territorios y desplazarse a donde sea y dejar esos territorios o sus tierras a los colonos judíos. Y eso ha funcionado hasta ahorita. Claro. Ocurre la Segunda Guerra Mundial, hay una solidaridad internacional por el caso del genocidio real, que es un genocidio a esta comunidad judía que vive en Europa. Pero aquí valen hacernos dos preguntas incómodas. ¿Cuáles son los judíos que mueren en el genocidio? Yo lo digo así, yo lo he dicho esto en conferencias, ¿no? Los judíos que mueren en el genocidio son judíos pobres. Los judíos ricos, que estaban en Alemania, que estaban en Bélgica, que estaban en Francia. Primero, antes no, que estaban en Alemania, emigraron a Francia. ¿Sí? Y los ya cuando se complicó, ¿no? Los pudientes se fueron a Inglaterra. Y los que tuvieron más recursos viajaron a Estados Unidos. Entonces, una cosa que hay que resaltar es que los judíos que sufrieron el genocidio, en su casi totalidad eran judíos pobres. Pobres. ¿Qué significa esto? Un judío que tiene una pequeña casa, ustedes han visto generalmente en las películas, son judíos que tienen sastrerías, tiendas, pequeñas librerías o bibliotecas, abarrotes, que venden así como las tiendas nuestras, y en una casa muy pequeña, un cuarto. Ellos son, o sea, lo que nosotros llamaríamos ni siquiera clase media. Y eso es muy importante resaltarlo, porque los judíos ricos emigraron. Se protegieron primero en Francia, luego en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y protegieron sus intereses. Y obviamente protegieron sus intereses, claro, porque los capitales volaron con ellos. Sí, entonces, señor. ¿Quiénes sobreviven al genocidio? Los que sobreviven al genocidio son los judíos pobres, que vivieron todo ese holocausto, y que, porque ahí viene una pregunta, ¿por qué los judíos que emigraron a la tierra palestina no se quedaron en la reconstrucción europea cuando había el plan Marshall, que era dinero por montones? ¿Sí? Ellos se quedan porque les financian para que vayan a Palestina, los judíos ricos a los judíos pobres. Entonces tú tienes que, después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos 100.000 de golpe, judíos se trasladan de Europa a territorio palestino. ¿Qué significa esto? Imagínense que en un territorio más pequeño, unas dos, tres provincias, digamos la costa ecuatoriana, de pronto llegaran 100.000 individuos de golpe prácticamente. El conflicto social, pero también lo que significa de que Israel en esa época, o los sionistas, del proyecto sionista, tenía ya armado toda su fuerza militar. Es decir, perdona Marcelo, que les dan cama y chocolate y tal vez lo otro, ¿no? Sí, o sea, claro, completo. Con, ya, sí, sigue. Sí, aquí hay que tomar muy en cuenta, ¿no? O sea, porque cuando se plantea los judíos ahora, ¿no? Así el pueblo judío no es un pueblo judío tan homogéneo. Nosotros tenemos, al ser una religión, tenemos judíos eslavos, los askenazi que se llama, tenemos judíos mongoles, y judíos negros. Claro que los judíos negros. Es una novedad para mí. Los judíos negros, no me acuerdo el nombre, que emigraron, me parece que de Etiopía, son judíos negros, y en la escala histórica social, dentro de los judíos, están abajo. Eso hay que decirlo muy en cuenta, los judíos negros, ¿no? Quizás los más rezagados. Lo que pasa es que también hay un tema racista, y o sea, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, te dicen. Y no es un tema solo de ascribirse a una religión, sino que mi papá, mi abuelo y 10 generaciones hacia atrás me siguen reconociendo a mí como alguien que soy del pueblo elegido de Dios. Verás, Marcelo, tú dijiste algo muy importante. Lo acabas de decir. Un pueblo elegido o escogido por Dios para poblar el mundo, ¿no? Pero ahora las cosas hacen pensar de otra manera. A ver, un pueblo elegido por Dios para la vida, para reproducirse, o un pueblo elegido para la muerte, para el asesinato. Yeah, correcto. Mira, la cuestión aquí es que hay que separar el análisis político e histórico de la cuestión religiosa. Si yo asumo como criterio válido un pueblo elegido de Dios, yo también podría estar planteando que los islamistas, los vikingos, no sé si habrá religión, los celtas, sí. los cristianos también son pueblos también, elegidos de Dios, y todos tendrían el derecho de hacer exactamente lo mismo que Israel. Entonces ese no es un argumento. El argumento del pueblo elegido de Dios es un argumento ideológico religioso y debe de enfrentarse en ese campo. Sin embargo, ese elemento religioso configura la ideología política. Y cuando configura la ideología política, se convierte en una ideología racista. Porque si yo soy el pueblo elegido de Dios y tú no eres, sí, yo te desprecio. Y es exactamente lo que es. O sea, la típica historia del desprecio de una religión poderosa que tiene armamento, o sea, de personas que tienen armamento y que profesan una religión, es lo que históricamente ha conducido a grandes brutalidades. En la historia humana. Entonces, actualmente, la misma autoridad de ser el pueblo elegido de Dios de los judíos lo tienen los pueblos católicos o cristianos, porque también son el pueblo elegido de Dios. Los islamistas, porque también son elegidos de Dios. Los, las religiones orientales, los celtas, o sea, todos son pueblos elegidos de Dios. Y si es que fueran elegidos de Dios, tendrían el mismo derecho. Inclusive las religiones ortodoxas. Todo. Ah, claro, las religiones ortodoxas. Claro. Entonces, el problema El problema va hacia otro lado. Es decir, nosotros no podemos admitir en la discusión del tema de Palestina e Israel el argumento de que somos el pueblo elegido de Dios. Hace 2000 años nos dieron esta tierra prometida. Nosotros salimos del éxodo, hemos sufrido mucho y estamos regresando a nuestra tierra. Eso es un argumento que se desdice con todos los avances políticos y de derechos de la historia de la humanidad hasta ahorita. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si en este momento las comunidades indígenas de aquí de nuestro país, o de la zona andina, nos dicen: nosotros somos los verdaderos dueños, el resto, que implica desde algo blanquito hacia allá, se va? ¿Qué diríamos nosotros? Nosotros diríamos: no, eso no es posible, ha habido brutalidades históricas, pero se han ido conformando estados modernos, hemos ido estableciendo una relación de humanidad en términos de derechos, de ciudadanía y de deberes que nos hacen a nosotros como los pueblos indígenas tan dignos de estar aquí en América, tan dignos de estar aquí en Ecuador compartiendo un territorio, sí, pero un territorio llamado Ecuador. Ecuador, exacto. Allá en cambio no funciona lo mismo, allá estamos diciendo: somos el pueblo elegido de Dios y nosotros tenemos el derecho de estar aquí y el resto tiene que irse. Entonces, es un cambio distinto. Y si podemos expandirnos, ¿no? Ahora, claro, ahí viene lo interesante, que es un poco quizás el otro punto de referencia sea para aterrizar en lo que tú comentas, es el hecho de la creación del Estado de Israel. O sea, en el año 47 se establece la resolución 181, que dice que en el territorio de lo que era Palestina van a convivir dos estados, el Estado Árabe Palestino y el Estado Israelita. El Estado Israelita con el 56% del territorio y el Estado Palestino con el 44%. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que quienes eran los habitantes en esa zona eran los palestinos y los israelitas vinieron como colonos. Sin embargo, aceptemos esa fórmula. Digámoslo así, aceptemos esa fórmula. Pero al aceptar esa fórmula, se estableció de que el territorio palestino tenía que ser una continuidad entre Gaza, Cisjordania, y al norte Nazaret, y Jerusalén con una administración internacional. Entonces, en el año 48, el 14 de mayo del 48, Israel decide por propia voluntad, entre comillas, independizarse. Y al día siguiente se inicia la primera guerra árabe-israelita. Ya, ¿cuál es la cuestión ahí? Que desde el año 48 hasta el año, hasta este momento, son 65, 66 años en los cuales ha existido un Estado, es el de Israel, y se ha negado la existencia y la constitución de otro Estado, que es el palestino. Ahora, claro, ahí nosotros podemos encontrar, incluso en los voceros actuales israelitas como Netanyahu, pero también en los voceros internacionales como el mismo Obama y Obama, Bush, sí, que dicen, señor, sí, Bush, claro, todo, realmente Estados Unidos, sí, rico, todos ellos te dicen, sí, sí, es que Israel tiene derecho a existir, pero no te dicen la segunda parte. Claro. Palestina tiene también el derecho que a existir. Que tú lo estás diciendo este momento. Entonces, a partir de... Hubo, primero, dos, tres, cuatro guerras árabe-israelitas, en el año 48, que ganó Israel, en el año 56, que ganó Israel sobre Egipto, en el año 67, que fue la Guerra de los Seis Días, y en el año 73, donde tampoco se dice, esto es importante, Israel estuvo a punto de perder la guerra con los pueblos árabes. Y esto nos enfrenta con otro tema, aquí un gran paréntesis. ¿Cuál es la historia oficial aquí? Nosotros estamos recibiendo la historia oficial creada en Estados Unidos, en Israel, en los referentes occidentales, ahora en los grandes medios de comunicación, donde nos plantean que Israel que Israel es del Estado víctima y el pueblo palestino está lleno, sorprendentemente, de decenas o de cientos o de miles de terroristas armados hasta los dientes y que no le permiten una vida civilizada a Israel. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que incluso cuando se dio la última operación genocida de hace pocos meses, julio, agosto, sí, nosotros teníamos una versión oficial. Oficial. Y siempre vamos a tener en este tema una versión oficial y una versión que es la histórica. ¿Cuál es la versión histórica a la que nos quieres decir? Te remites a la historia y encuentras la claridad de las cosas. Ahí está lo de las grandes migraciones, lo de la limpieza étnica con bandas armadas, que se da antes incluso de la configuración del Estado de Israel. Luego tenemos todas estas guerras árabes palestinas, luego tenemos el nacimiento de la resistencia palestina, que eso es importante, al Fatah, la OLP, Yasser Arafat en los años 64, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Revolucionario para la Liberación de Palestina. Entonces, eso es la construcción histórica real. Otra cosa es que nos venden en los medios. Claro. Entonces, yo quisiera aquí, por ejemplo, hacer una pausa para después de empatar con lo que pasó hace un momento y ver lo que significa una historia oficial. Nos vamos a la pausa de rigor, aquí con el programa. Así que, Danielito, nos vamos a esa pausa. Gracias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Este domingo 12 de octubre, los bolivianos y bolivianas residentes en Ecuador asisten a una gran jornada democrática. Elecciones Generales 2014. Los residentes bolivianos en Ecuador deberán asistir a su embajada en la avenida Eloy Alfaro 2432 y Fernando Ayarza desde las 8 de la mañana. Agradecemos su valiosa participación. Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es igual que cuando ejerces democracia, indispensable nuestra participación. Mami, mami, hoy con el Bessie jugamos a las escondidas. Ay, qué bueno, Carlitos. Mami, mami, con el Bessie también jugamos a las cogidas. Ah, qué

alrededor de unos 12, 14 kilómetros, y al norte, que limita con Israel, sí, tienes una extensión de 11. Al oriente, es decir, a la derecha, limita con Israel, y a la izquierda con el mar Mediterráneo. La pregunta es, ¿por qué Israel bombardea el territorio de Gaza y por qué los gazatíes parece que no pueden ir a ningún lado? Parece que están contentos de que les bombardeen. Entonces, aquí comenzamos a hacer nosotros una reflexión que es muy importante. Lo primero que busquemos para la reflexión tiene que ver con algo que es fundamental y es uno de los puntos medulares. La pregunta, y la hago a ti y la hago a las personas que nos están escuchando, es... La operación Margen Protector, recordemos, inicialmente son bombardeos desde avión, desde el mar, con misiles, desde tierra con tanques fuera de las fronteras, y luego se da la incursión por tierra, apoyado obviamente por bombardeo igualmente aéreo, de tanques y desde el mar. Uh-huh. La pregunta es, entonces yo voy a comenzar a enumerar, ¿no? Israel, ¿cuántos aviones de combate tiene? ¿Y cuántos tiene Palestina? Los datos no los tengo ahorita, pero Israel tiene más de 100 aviones de combate y Palestina no tiene ni uno. No tiene uno. Ya, sí. Primero. Segundo, ¿cuántos barcos de guerra tiene Israel? Barcos de guerra, misiles, ¿cómo es? Corbetas misileras tiene, sí, si la memoria no falla, cerca de 20, algo por el estilo. 20, 23 y tiene. Palestina, ajá, no tiene ninguno. No tiene ninguno. ¿Cuántos submarinos tiene Israel? Israel tiene 14 submarinos y 3 más que le van a dar en este año o el próximo, y Palestina 0 submarinos. ¿Cuántos tanques tiene? ¿Cuántos tanques y carros de combate, artillados y todo, tiene Israel? Según datos especializados, tiene por lo menos unos 3.800. ¿Cuántos tiene Palestina? Tiene 0. ¿Cuántos, qué más nos falta? ¿Cuántos helicópteros de combate, esos los Apache? ¿Cuántos helicópteros de los Apache y los Cobra? ¿Cuántos tiene Israel? Israel tiene cerca de 50 de combate. ¿Cuántos tiene Palestina? Palestina tiene 0. Si tú debes haber visto las imágenes en las noticias, tú veías algo que llama mucho la atención. Tú veías la imagen de las caídas de los misiles de altísima precisión israelitas, pero las imágenes que veías eran de satélite. Entonces, ¿cuántos satélites tiene Israel? No sé, es todo un sistema de defensa que incluye satélites. ¿Cuántos tiene Palestina? Palestina tiene 0. Entonces, tú tienes por un lado un ejército con submarinos, con aviones de combate, con misiles ultra precisos, con satélites, tanques. Con tanques modernos de estos Mujahabak, sí, que son una cosa impresionante. Sí. Las lanchas misileras. Tienes además esas plataformas misileras. ¿Y cuántos tienes de Palestina? De Palestina tiene 0. ¿Qué tiene Palestina, en este caso la Franja de Gaza? Tiene carros que han logrado, protegerles de alguna manera. No tiene carros de combate. Tiene un armamento que implicaría de un ejército por tierra, nada más. Y los misiles, que son misiles construidos o que son misiles de corto alcance, que han logrado meter. ¿Cuántos misiles tiene Israel? No sabemos, pero tiene misiles de altísima tecnología. ¿Cuántos tiene Palestina? O sea, puede tener 700, 800, 1000, no lo sabemos, pero comparemos nada más. Entonces, aquí nos viene el problema. El problema es que cuando nosotros los medios de comunicación nos plantean la guerra palestino-israelí o el conflicto palestino-israelí, en el fondo nos están diciendo que es un conflicto entre iguales. Y eso no es cierto. Esa es una de las primeras mentiras que existe. Entonces, tú tienes por un lado un ejército que realmente es de los más poderosos de Medio Oriente. Eso sí, el más tecnificado de Medio Oriente. Y estamos hablando de aviones, de helicópteros, satélites. Y por el otro lado, un pueblo que no tiene ejército. Eso tampoco lo sabe la gente. Sí. De acuerdo en función de los acuerdos de Oslo, Palestina no puede tener ejército, salvo tiene una policía que funciona en Cisjordania. Y en la Franja de Gaza... Pero es para la seguridad interna. Claro, es para la seguridad, es la policía. Y tienes en la Franja de Gaza que ahí tienes unas milicias que, frente a un gran ejército con esas proporciones, lo que hacen es resistir. Entonces, el segundo concepto que nosotros estamos planteando es, o sea, ¿qué te hace? O sea, tú, frente a un ejército gigantesco, ¿qué es lo que haces? Resistir. No es que estás enfrentándote de igual a igual, o no es que tú estás masacrando al otro pueblo. Es al revés. Y esto nos lleva a plantear la tercera, la tercera mentira que nos transmiten los medios. ¿Quiénes son las víctimas de este, entre comillas, conflicto? El pueblo que está siendo bombardeado. Mire, además, aquí hay una cosa que es bien impresionante. Tú lees en los medios de comunicación y dicen, no recuerdo exactamente porque depende de los días, te dice, en una fecha tal, Hamas lanzó 20 misiles. E Israel hizo 26 operativos u operaciones. Entonces tú dices 20-26 parece algo similar, pero claro. El concepto es que por un lado te lanzan misiles que salen y no sabes a dónde llegan en su mayoría, y por el otro lado tienes operativos o operaciones. ¿Cuánta munición se lanza en una operación hacia un blanco? Se lanzan decenas de misiles, se lanzan miles de municiones. Y entonces la comparación es irreal, no existe. Pero en los medios de comunicación, la BBC de Londres, los diarios locales, CNN te dice 120 misiles lanzados, 130 operaciones, dice Israel. Entonces tú dices, parece equivalente. Claro. Pero en algún caso es misiles que están tú lanzas de igual a igual, puedes sí. pensar tú. Es que es así, está armado el discurso. Así. Y en el otro lado tienes operaciones, y eso estamos hablando de toneladas de municiones que se lanzan en total frente a misiles. Y esto nos lleva a un elemento que es importante. En el conflicto, en el tema palestino-israelí, hay una guerra, hay una lucha informativa, porque es una lucha también de sentidos. El dato en el que nosotros estamos poniendo, como lo ponen los medios, que la víctima es Israel, que en el otro lado son los terroristas que lanzan hacia población civil, que los unos están defendiéndose, que los otros no aceptan la tregua, que los unos están diciendo que vengamos otra vez, establezcamos la hoja de ruta de la paz, estamos intoxicando al mundo respecto a lo que realmente está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Tienes tú el ejército más grande, o sea, uno de los más poderosos del mundo y el más tecnificado y sofisticado de Medio Oriente, lanzándose sobre un pueblo encerrado, sí, la Franja de Gaza, que no tiene ni aviones ni misiles, ni lanchas misileras, que no tiene misiles guiados por satélites, que no tiene submarinos. Primera, entonces en el conflicto, en una guerra hay el principio de proporción. Cuando se enfrentan dos países establecidos por las convenciones internacionales, tiene que haber como proporcionalidad en la respuesta. Exacto. Si tú te agreden de una manera, tú no puedes tener un exceso. ¿Por qué? Porque eso es un abuso. Y aquí se está violando flagrantemente el tema de la proporcionalidad. Entonces aquí tú tienes, el segundo es que es una guerra de resistencia. ¿Y por qué? Porque Israel es un Estado que está ocupando al territorio de Palestina, y el ejército israelita es un ejército de ocupación. ¿Qué significa esto? Sobre todo esto se ve en Cisjordania, y esto es lo que no te dicen, porque cuando se dan los acuerdos de Oslo en el 92, en el 94 y luego, en el 92 y en el 94, se establece lo que se llaman las zonas A, las zonas B y las zonas C dentro del territorio palestino para alcanzar la paz. Sí, ¿qué significaba esto? Primeramente que Israel tenía que ser reconocido como Estado. Está reconocido como Estado, eso es importante. Si los palestinos reconocen al Estado de Israel, pero Israel no reconoce a los palestinos como Estado, claro. Sino les reconoce solamente una autoridad y una autonomía relativa. Concomitantemente con eso, Estados Unidos también, claro. De la vista gorda, primer protector de Israel, que no quiere reconocer a Palestina como claro, Estado. Claro, no lo quiere reconocer, ¿no? Ahí hay una complicidad brutal. Entonces, eso se da. Y luego se establece que para la paz es importante, que iba a durar 5 años, del 92 al 97, luego se hizo unos acuerdos y tenía que en el 2000 estar creado o establecido el Estado de Palestina, a lo cual el gobierno israelita sionista sistemáticamente ha boicoteado los esfuerzos de la paz desde los palestinos. ¿Qué significa la zona A, B y C? La zona A son zonas densamente pobladas dentro del territorio palestino que tienen la administración política de la autoridad palestina y la administración, de lo que tú decías, de la seguridad con un cuerpo de policía, también palestino. Las zonas B, zona B, que es un territorio donde la administración política, salud, educación, es de la autoridad palestina, pero tiene presencia militar israelita. Y tercero, la zona C, que no tiene, a pesar de que es territorio palestino, ahí no se ejerce la autoridad de ningún gobierno palestino, sino la de Israel y con presencia militar de Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, entre la zona B y la zona C es cerca del 80% del territorio de Cisjordania y de Palestina en general. ¿Qué significa esto? Imaginemos el Ecuador con un país al lado. Un país cualquiera decide establecer las zonas A, donde el gobierno ecuatoriano no tiene ejército, sino una policía. Cuida, Quito, Guayaquil. Digamos eso, el ejemplo, ¿no? Luego tienes la zona B, digamos provincias, digamos cualquiera, las de la Sierra Centro y las de la Amazonía, van a tener administración ecuatoriana, pero presencia de fuerza militar de otro país. De otro país. Imagínate lo que significa eso. Y la zona C, que para guardar la coherencia del ejemplo sería la mayoría del territorio ecuatoriano, no tiene administración ecuatoriana, pero tiene administración israelita y ejército israelita ahí, que es el que decide. Pero eso dentro de Ecuador. Imagínate lo que significa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un Estado que está ocupando militarmente a otro Estado. Exacto. Y eso no te dice. Claro. Entonces, cuando los palestinos están enfrentando a Israel dentro de su territorio, es bien interesante, cuando los palestinos están reclamando que salgan los israelitas de su territorio, es porque los israelitas están dentro de su territorio y ejercen un poder brutal en términos, en términos de las fuerzas militares y armadas en general. Entonces tenemos un ejército de ocupación, un país que está ocupando a otro, que lo está devorando. En sentido estricto, Israel es un estado estado depredador. Exacto. Está devorando al territorio palestino y está matando a la gente. Y hay que decirlo así con claridad. Por ejemplo, cuando hay que leer, ¿no? Entonces, cuando se produce el inicio de esta operación Marco Protector, es supuestamente que tres jóvenes israelitas son secuestrados y asesinados. Eso ocurre el 12 de junio de este año. El 2 de julio aparece un joven palestino asesinado, quemado vivo. Y luego luego estalla el 7, 8 de julio, estalla el conflicto como tal, Margen Protector. La excusa, Israel tiene el derecho a defenderse. Ahora bien, ¿qué pasó en ese intermedio? Lo que no se dice es que a raíz del secuestro de estos tres chicos se desarrolló la operación buscando, defendiendo a mi hermano, y se arrestaron a 600 palestinos dentro del territorio palestino. Sí, señor. Escuche, eso es importante. Segundo, de que se establece que Hebrón, la ciudad más importante, sí, entra en un toque del queda establecido, ¿por quién? Por el ejército israelita. O sea, ¿cómo puede ser posible que un ejército de otro país diga acá adentro un toque de queda? Eso es lo que, la intoxicación de la información es tanta que tú no puedes darte cuenta de eso. Pero los antecedentes no están ahí, sí, porque supuestamente Israel tendría que defenderse. Y entonces, ahora sí, con este panorama, este contexto, entraríamos nosotros a hacer un análisis del margen protector. ¿Cuáles son realmente los antecedentes? Lo que te acabo de decir ahorita del secuestro de los chicos encuentras tú en los medios de comunicación, Wikipedia, etcétera, eso. Pero los orígenes están atrás. Primero, un Estado que está ocupando a otro. Sí. Segundo, lo está ocupando llevando colonos judíos a establecerse. ¿Qué significa eso? Que un ejército, digamos que manteniendo que en Ecuador un país vecino dijera, vamos a construir dentro de Ecuador 2.000 unidades habitacionales para que vayan a vivir 10.000 judíos dentro de Ecuador, amurallados y protegidos por el ejército de ese país. Y vas provocando asentamientos ahí, ¿no? Vas haciendo una limpieza étnica, te vas quedando, primero, te vas quedando con las mejores tierras, sí, y señor, te impones con la fuerza. Claro. Y además, ahí funcionan las leyes israelitas que protegen descaradamente a estos colonos frente a los palestinos que incluso, ¿sí?, ven divididas sus tierras, ya no pueden estudiar, se llevan los pozos de agua, las fuentes de agua más preciadas, los terrenos más valiosos se quedan en manos de los colonos. Es decir, tienes una ocupación real. Entonces, ese es el primer antecedente. Israel está ocupando el territorio palestino y tienes los colonos con la política de colonización que ya fue rechazada desde el año 78 por las Naciones Unidas. Me haces acuerdo al último de un comentario sobre las Naciones Unidas. Primer elemento. Segundo elemento, en abril de este año, se produce un acuerdo entre Al-Fatah, entre la Autoridad Nacional Palestina que controla o supervisa Cisjordania, y Hamas de la Franja de Gaza. Sí, sí. Esto implicó un acuerdo de unidad. Inmediatamente Israel dice, nosotros vamos a retomar las conversaciones de paz, que nunca lo retoman, ni en ningún momento, más bien lo han boicoteado, dice, si es que la Autoridad Nacional Palestina rompe el acuerdo con Hamas, ¿qué es lo que no se dice? Que ese acuerdo involucra a la Autoridad Nacional Palestina, Hamas como fuerzas principales, y a otros 10 o 12 partidos. Qué chévere, Marcelo. A ver, yo, si tenemos 5 minutos, Marcelo, a ver, frente a toda esta situación del pueblo palestino masacrado y todo eso, ¿no? Hostigado día y noche, las 24 horas, Marcelo, ¿cuál es la respuesta de la solidaridad internacional, específicamente también de aquí del Ecuador? Yeah. ¿Cómo se ha manifestado eso? Yeah. Ahí es importante plantear solo una cosita que es importante, que es el tema de las Naciones Unidas. Israel te dice que ellos tienen derecho a defenderse porque eso consta en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, Israel es el único país en el mundo que no ha presentado sus fronteras a las Naciones Unidas. Y segundo, existen más de 600 resoluciones de las Naciones Unidas dirigidas a Israel que no lo ha cumplido. Yo digo, si queremos que se respete a Israel desde los parámetros de las Naciones Unidas, pedimos que Israel respete uno. Y yo lo he dicho muy claramente, hay más de 600. Y los especialistas pueden enumerar. Volviendo al tema de la solidaridad, hay una campaña internacional muy fuerte en Europa que se llama BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones. Yeah. ¿Qué significa boicot? Boicotear todos los productos generados en Israel. Hay listas en los medios de comunicación. Desinversión, procurar no invertir ni gastar nada en productos israelíes, y sanciones. Eso es importante. ¿Qué implica también un boicot cultural? O sea, en Europa existe un boicot muy marcado a artistas que supuestamente son neutrales o que vienen a pintarnos la historia de que Israel es el bueno de la película y los otros son los malos. Hay cantantes como, por ejemplo, Joaquín Sabina, lo digo muy claramente, Joan Manuel Serrat, que se han puesto del lado israelita. Eso hay que decirlo, y existe una sanción internacional moral a eso. La solidaridad implica apoyar la campaña boicot, desinversión y sanciones. Claro. Segundo, presionar a en no todos los países. Hay que tener una lista. Segundo, en cada una de las naciones tiene que darse un apoyo total, marchas, manifestaciones de apoyo al pueblo palestino para presionar a los gobiernos. Tres, hay que apoyar. Aquí el gobierno ecuatoriano ha sido genial. Sí, enfrió las relaciones con Israel. Uh-huh. Y cuarto, desde la posición ética fundamental. Así nosotros nos resulta un tema complejo, dadas las condiciones ahorita, tenemos que ponernos del lado del más débil. Así es, Marcelo. Qué magnífico el conversatorio aquí contigo y para ilustrar a nuestros oyentes. Pero te vamos a comprometer, Marcelo, para una próxima oportunidad para decirle, desmenuzar todo esto y que el pueblo se vaya empapando de toda la verdad que no ha sido conocida, pues porque aquí los medios de comunicación, la prensa mediática ha manipulado el asunto. Así que, Marcelo, vamos a contigo a coordinar esto para que regreses acá al programa y a la radio. Gracias. Así que te agradecemos mucho por tu presencia aquí, Marcelo, y despídete por favor de la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable, seguiremos conversando. Así es, Marcelo, y a Daniel Castellanos, aquí el amigo, le agradecemos. Sin la colaboración de ellos, no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Así que hasta el próximo día sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero